Josefa María Morelos. ¡Viva doña Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva Miguel Hidalgo y Pavón! ¡Viva! ¡Viva yo! No, no deberían de darle ya a todos los que van a dar el grito en cualquier lugar de la República una lista, carajo. Una lista, un papel, ley un seca, cartón. Ley seca para los gobernantes que tienen que dar el grito. Es que no pueden llegar piagos, no pueden llegar beodos como el de Macuspana a gritar ¡Viva yo! No se puede. Por cuarta ocasión les da el grito desde este balcón y se pasa de disculpen, pero no quería decir eso. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy es lunes, finalmente el mejor día de la semana. La semana es virgen para que hagamos con ella lo que querramos. Vamos a darle con todo. Démosle con todo a la semana, que no quede nada. Vamos a darle de atrás para adelante, ¿te parece? O sea, de lunes a viernes. O si quieres, está bien, me parece perfecto. Vamos a agarrarla por. Digo, ya cuando sea el viernes, que es la cola de la semana, pues ya. pero ahorita que es el mero inicio, vamos a tomar el toro por los cuernos. ¿Cómo estás, Eduardo Videgaray? Muy feliz en este día 26 de septiembre del año 2016, en el cual, pues, la corneta regresa al aire después de haber descansado un par de días. Hoy, lamentablemente, no tendremos sección deportiva, pero tenemos, mi estimado José Ramón San Cristóbal, mucho de lo que platicar en otros años. A ver, bueno, quita el fondo, por favor. Fingerella, quita el fondo. No está Fingerella, está Morocco. Nada más Morocco, perdóname, porque los Pumas del señor se los super fundieron. ¿Eh? ¿Sí o no? Marcador en el Estadio Azteca. Sí. A ver, por favor. América 3. Ñoño. Gatitos 0. Serapio. No le atinaste al marcador, querido Pulpo. Bienvenido. Ya, bueno, está bien, hablemos, pues. Dijiste 3-0 y ganó 2-1 el América. Algo ahí siempre hay. Mira, fueron 3 goles, 2 para el América, 1 para Pumas. Perdóname, pero no andes de hocicón. ¿Por qué me tenía yo que venir en traje de baño si jamás se cerró ninguna apuesta? No me empiezo a hacer mala fama de que no cumplo, porque sabes bien que sí cumplo cuando apuesto. ¿Ahora en traje de baño? No, está en el traje de baño. Siguen las joterías. Ahora, en traje de baño, lo quiero con ropa interior comestible. Pumas. No me voy a poner chocolate en los pezones para que me lo chupes. Era el traje de una de esas porquerías que... Güey, ¿por qué iniciar la semana con esas imágenes de Pulpomo chupándote las tetillas, güey? No, ¿quieres ver una aún mejor? En este caso... No. ¡Qué horror! Eduardo los tenía que chupar a mí porque ganó América. ¿Perdón? Si se hubiera concretado la apuesta. Si se hubiera concretado, pero... No, dilo públicamente, nunca cerramos una apuesta. La del chocolate no. Ninguna. La del traje de baño quedó ahí en el aire. No quedó nada en el aire. ¿Dónde está? ¿Sabes qué? ¿Por qué no cambiamos a Pulpomo por una colaboradora de deportes sabrosísima? Y entonces sí hacemos apuestas de chupar pezones con chocolate, todo lo que quieran. Gran idea, ¿no? Mi estimado Staca. Me encanta la propuesta. Hoy es tu último programa. Valóralo. Aprovechalo. Mi estimado Pulpomo Rentería, ¿qué tendremos en los deportes? Además del triunfo del América. Bueno, hablaremos también de Javier el Chicharo Hernández, que la rompió en serio este fin de semana. Se aventó un hat-trick, nada más el buen Chicharo Hernández. Hat-trick es cuando... Cuando haces tres goles. Pero el original, el fregón es que haces uno de izquierda, uno de derecha y de cabeza. Ah, ese es el hat-trick. ¿Y hizo el hat-trick original? Zurda, derecha y cabeza. Surtidito. El que más te gustó fue el de cabeza. ¿Eso nada más en la cancha o también se puede? No, también, también. ¿Zurda, derecha y de cabeza? Sí, zurda. Con la izquierda. El volteo. Y de cabeza. Y luego de cabeza. Si es que eres lo suficientemente flexible. Hat-trick. Y hoy arranca, hoy es el primer debate, ¿no? De Hillary y Donald Trump, ¿no? Efectivamente. No va a haber pronóstico de eso todavía. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí, pero hay un dato muy curioso. ¿Cuándo se elige? Noviembre, ¿no? 8 de noviembre son las elecciones. Hay una nota que tiene ya que ver con esto, que se llama la regla de los pieles rojas de Washington. Y es que, de acuerdo, la vamos a explicar porque eso nos puede determinar quién va a ganar antes del debate. Interesante. ¿Sabes qué? ¿Quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos a partir de la regla de los pieles rojos? ¿De dónde carajos? Pieles rojas de Washington. El equipo de la capital. Okay. Los Redskins. Y bueno, Pulpomo sabe, ¿eh? Ya viste que le atinó a la América sí. Dijo, entrenador que debuta gana. Ajá, fue el primer partido de Ricardo Antonio La Volpe al frente de las Águilas. Actriz que de debuta América. Gana más que las que no. Bueno, sin bienes y sin tarjetas de crédito, soy muy feliz. Sí, güey, ese güey. Dice Andrés Manuel. Es increíble, es muy bonito el cómo nuestros políticos de plano no tienen la menor vergüenza. La menor, ¿no viste lo de las empresas fantasmas del actual gobernador Moreira? No del profe Moreira, de su brother, de su hermano, el que es el que gobernador de Coahuila, millones de pesos a unas empresas que están, hay una bodega, hay una tiendita de la esquina, una casa deshabitada, y a cada empresa son millones y millones y millones que salen del presupuesto de la gente de su estado. Entonces, ¿sospecha que son empresas Gasparín? Sí, que no hay nada ahí, que está pagando Cascarón, por nada. ¿Fantasma? Están ahí haciendo chanchullo, volándose la lana. Es un descaro, y bueno, este señor diciendo que sin tarjetas soy muy feliz. ¿Tarjetas de cuáles? ¿De las de animalitos? ¿De las tarjetas del uno? ¿De las tarjetas rojas? ¿De cuáles, señor? No se haga, no, por favor. No tiene tarjetas de crédito, entonces no tiene deudas y vive muy feliz, eso dice Andrés Manuel. Y tampoco tiene bienes. El rancho este de la Ngada, que así se llama el rancho de su propiedad. La Chingada se llama, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, yo quería hacer un homenaje a Márgara Francisca. Ah, bueno. Censurándome y editándome yo solo, pero bueno, ¿la ya. ¿La Ngada? Sí. Okay. Bueno, es que se vale, ¿no? De repente, si vamos a hablar, por ejemplo, de una población en Jalisco que se llama La Chingada, pues lo podemos decir. Oh, o si vamos a hablar de ese tema en El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, que le dedica un capítulo entero. Uh-huh. Hay libros enteros acerca de ese mítico lugar. En el que, por ejemplo, dice que el mexicano no es hijo de cuatro letras, de tapú. No. No. Somos hijo hijos de la Ngada. Que además es una cosa diferente, porque la Ngada ha sido violada de manera multitudinaria. Y de ahí provenimos nosotros, hijos. Algo así como Freddy Krueger, que fue el hijo de una monja violada por 100 dementes que escaparon de un sanatorio psiquiátrico. Algo así como el mole, ¿no? Algo así. Eso somos de los muchísimos mexicanos, chiles de alguna manera, distintos. Dice Octavio Paz. Ahí está, bueno. Entonces, dejando ya el origen de nosotros los mexicanos tan golpeado. Y los bienes inmuebles de Andrés Manuel López Obrador, que de ahí partió este asunto. Hablemos de Cuauhtémoc Blanco. Sí, la PGR que investiga al señor Cuauhtémoc Blanco por falsificación de documentos. O sea, a Cuauhtémoc le está lloviendo, ya se ve que no tiene contentos a los señores del partido que lo puso a gobernar allá en Cuernavaca. Y tampoco y los del gobierno, pues, por eso. No, nadie está contento por lo visto con Cuauhtémoc, porque qué bruto cómo le están sacando. Bueno, pero ya quedó claro que no hay tal contrato de 7.5 millones firmado con el PSD, porque los del PSD dicen, chin, perdimos la copia que teníamos, se lo comió el perro, y entonces ya no lo pudimos presentar, pero ya embarraron al Temo. Y bueno, también les vamos a dar, mi estimada Estaca, algo de lo que yo quería hablar desde el otro día. Hoy apareció una muy buena noticia. Las buenas noticias no se cuentan, pero casi cuentan no. Mucho, casi no se cuentan. Y yo quisiera tocar este tema de las ventajas sociales que conlleva ser un profeta del apocalipsis, como aquí mi compañero, que disfruta mucho que vivimos tiempos aciagos y horribles y negros. Y llamarme a mí mi mundo de caramelo, diciendo que el mundo hoy en día es mejor que nunca. Yo no te digo que vives en un mundo de caramelo, eso te lo dice Pulpomo en cuanto a tu visión de los deportes. Ahora, en cuanto a que el mundo está pasando por una buena época, nadie tiene... La mejor de la historia. La mejor de la historia, porque si no estaríamos muy jodidos, pero de que hay mucho hijo de la guayaba. Pero menos que antes. Te diré. En realidad estamos mejor, esa es la cosa. Y le preguntaron a todos los estadounidenses y 95% de ellos piensa que el mundo está pasando por su peor etapa. ¿El 95%? Así es, así de populares. ¿Viven en el miedo? Apocalipsis. ¿Viven en el miedo? El éxito de Joaquín y de Carlos y de Doña Malviajes en la noche. Espérame, a Doña Malviajes no me la toques, porque... Doña Malviajes es guapa, por lo menos. Pero ¿no? me pone muy, muy, muy mal Doña Malviajes. Ahora sí, el país está sumido en eso. Pero es una mentira, vivimos una época gloriosa de la humanidad y nos negamos a nosotros... Con su pelito corto como de cacatúa. Disfrutarlo. Ajá. Porque estamos pensando todo y nos están espantando los comunicadores, porque eso, según ellos, jala rating, pero no. Hay cosas buenas que vale la pena contar, y aunque sé que me van a masacrar y se van a pitorrear. Yo hoy estaba viendo unas notas de... iluso. Hoy estaba viendo unas notas de Joaquín López Dóriga hablando de un jugador de fútbol americano que hace un berrinche y luego el karma. Y yo digo, bueno, estos señores llenándose la boca con el karma. Ah, ya. No deberían. ¿Tú quieres más karma? Mi karma ya está... mi karma tendrá que ser malo, porque me he portado muy mal. He sido muy, muy malo. Entonces, mi karma tendrá que ser malo. Ahora, para malos, malos, malísimos, Donald Trump... Ese sí. Que hoy se va a llevar a cabo un evento histórico, posiblemente el debate presidencial más visto en la historia de la Unión Americana y del planeta. Hoy, Hillary en una esquina, Donald Trump en la otra, y el nacazo pelafustán de Donald Trump amenaza con invitar a una de las amantes de Bill Clinton. Ya dijo. Caramba, ya dijo, tiene que ver. Ya dijo la amante, pues nada más para ciscar a la rival. Pues para que esté ahí la amante. Seguramente ves, tiene un vestido bien apretado diciendo: mira, mira lo que se comió tu esposo. Mira lo que se comió tu esposo. Pero ¿sabes? Pero sí saben lo que se dice de ya dijo que no va. Ya dijo que no. No, ya dijo que sí va, que va a estar. No, ahí. No, pero ya lo negó, que no va a estar. ¿Ah, ya reculó? Reculó la señorita, sé que no, pues no. Tampoco, estaría más, ¿no?, interesante que llevara a un examante de Hillary Clinton, ¿no? Eso estaría más chido. Si o una examante de Hillary Clinton, que es lo que se rumora fuertemente en los pasillos de Washington. ¿Sabes qué? También los periódicos, muchos en los Estados Unidos, Newsweek, el Washington Post, el New York Post, o sea, todo, el New York Times, perdón, se dedicaron y de una manera, ahora sí que al unísono, a hablar de lo mentiroso que es Donald Trump, que realmente de lo que dice, el porcentaje lo sacaron en varios periódicos, de lo que dice, más del 60% son inexactitudes, mentiras, ¿cierto?, calumnias, falacias. O sea, de plano es un tipo que habla de lo que le da la gana con total impunidad en cuanto a sus... A lo que se refería el presidente Peña Nieto cuando habló de populismo de parte de Donald Trump, que es ofrecer soluciones baratas, sencillas y falsas a problemas graves y complejos. Pero es que no traduce al inglés. Peña Nieto tiene que entender que el inglés no es el español. El problema fue que hay una... Tiene una infrastructure diferente. Hay una distinta interpretación de lo que es populismo en Estados Unidos que en México, pero... Pero bueno, Hillary Clinton y Donald Trump llegan empatados al debate, o casi prácticamente empatados en popularidad, pero los dos ya han tocado la gloria. Han llegado a lo más alto, al homenaje más alto que pueda tener un ser humano. Ya tienen su figura de caganer. Sí, efectivamente, ya hay figura de caganer. Del memín. Ah, cómo no. Que le ponías una cosa y le prendías y salía. Pues ya la hay. Ya hay la figurita de Donald Trump. Nada más que la de Donald Trump se le prende por la boca. Y le sale pura mierda. Ahí se ven bien las nalguitas de Hillary, ¿eh?, en el caganer. ¿Tú crees? Ya vi la figura, la figura en vivo, plástico. O sea, el caganer no, puede ser porque es plástico, pero... Yo creo que está mucho mejor el caganer que el... ¡Ay, qué nalgotota! No, pues yo creo que ya parecen como de telón viejo, pero no sé. Hoy va a ser el debate, por cierto. Yo creo que sí vale la pena, aunque nosotros no vamos a votar, los mexicanos no vamos a votar. Me da mucha curiosidad. Bueno, ya se reunió ¿cómo se llama el líder israelí? Netanyahu. Ajá. Ya se reunió, fue a Nueva York a ver a Trump y a Hillary Clinton, a los dos. Pero él fue a verlos allá y a los dos a la vez. O sea, ahí ves un poquito más de colmillo, ¿no? Tal vez, sí, yo creo que hubiera sido mucho mejor que lo vieran en otro lugar, no en el Distrito Federal, y haber amarrado la reunión con ambos. Pero bueno, por otro lado, París abre área reservada para nudistas. El nudismo está de vuelta, haciéndose muy popularidad en Europa. Ya que llega a México también, ¿no? No nomás a Zipolite, Yamasunte y esos lugares donde uno puede... Ay, pero ¿cómo están hablando de nudismo si no queremos a los homosexuales? ¿Cómo me han traído frito todo el fin de semana con ese tema? Pero estuvo muy insisto, bien. Yo me estoy en mi postura, ya lo saben, pero cómo se enojan y quieren debatir además con pura idiotez. Es que si Dios hizo el orden, Dios no existe, Dios con no un demonio. Primero demuestra que existe Dios y luego me dice que hizo el orden. Nacional. Por favor. Pero si no, no lo metas en la negociación. Exacto, la además, el matrimonio no lo inventó la Iglesia Católica, esa es otra. O sea, el matrimonio es muy anterior. La figura del matrimonio y la monogamia es muy anterior a la creación de la Iglesia Católica. No es algo natural, es una construcción humana. Pero bueno, déjense de cosas. Yo estoy muy contento porque en la marcha del sábado, dizque por la familia, que en realidad fue la marcha contra los homosexuales, se presentaron solamente, según cifras oficiales, 22,000 personas. Que si nosotros aquí en La Corneta hacemos una marcha por la defensa de las cucarachas, salen más de 22,000. Van más de 22,000 personas. Así que México, estoy orgulloso de ti. Así es. Oye, pero dices de las cucarachas que quedan cuando uno está así a punto de... ¿La bach? Sí, exactamente. ¿Te acuerdas del cuate que teníamos que le hacía así a la bacha? Y no caía nada. Y la desaparecía. O sea, hasta el último pedacito de papel de arroz consumía y hacía... Saludos al infierno a nuestro amigo. ¿Dónde nos encontraremos? ¿Dónde nos encontraremos todos? ¿Y quién crees que le dio una acogida cálida a Angelina Jolie? No me digas, estuve leyendo el fin de semana, creo que es el Pirata del Caribe, ¿no? ¡Ese mero! El Pirata del Caribe ya le ¡ay, con que ya, ay, que Brad Pitt o te hizo una cosa horrible! Oye, se le ha puesto una cosa muy difícil a Brad Pitt, ya estuve leyendo bien lo que hizo, y es una bronca terrible, está metido en un problema federal, el FBI lo investiga. ¿Por qué? No solamente por maltrato, porque en el avión privado en el que iba Brad Pitt, donde se armó la bronca, donde él estaba borracho y al parecer maltrató a alguno de los niños, le gritó y no sé qué, se bajó del avión y quiso subirse a un camión de estos que reabastecen el combustible a los aviones para ir a la terminal porque ya no quería estar con su familia. Entonces se subió al camión totalmente borracho y se quiso ir manejando. Y tú sabes que en un aeropuerto pues es territorio federal. Eso es un crimen, o sea, realmente... Es un delito. Pues es un delito, pues, pero te puedes meter en una bronca ruda. Entonces, eso es el problema con Brad Pitt, que pues, se puso muy peneque. Pero mientras Johnny Depp le dijo, mira, Angelina, te voy a enseñar mi parche. Es más, te voy a poner el que uso. Exacto, las porque yo también me acabo de divorciar, la isla está sola, y lo que me hace falta es un par de amigas como tú. A gusto. Y tus chichotas. Digo, y esta tú y... es la noticia más sorprendente que yo he visto en esta semana. Kim Kardashian va a estudiar. ¿Qué? Va a estudiar Kim Kardashian. Pero fíjate lo que va a estudiar. En la carrera de... No. Aquí está la clave. Va a estudiar el derecho, que siempre le ha gustado. Ella sabe de derecho. Sí. Va a ser la abogada Kardashian, como su padre, que fue el abogado de O.J. Simpson, ¿no? Un gran Simpson, abogado. Este famoso jugador de americano que, uh-huh, que tuvo un juicio escandalosísimo allá por los años 90. Y que hoy está en prisión, su padre, ¿no? Sí. Su padre hizo los milloncísimos que tiene esta familia con una carrera muy exitosa como abogado, abogado de altísimo perfil. Efectivamente, y ahora Kim Kardashian estudiará derecho y el top ten del día de hoy se llama... ¡Viva doña Josefa María Morelos! Ah, no. Nadie me avisó que... Nadie me avisó que no existe doña Josefa María Morelos. Nadie me avisó que es el top ten del día de hoy. Por favor, mándenos ustedes lo que pues, nadie les avisó. ¿Qué? Nadie me avisó. Digo, nadie me avisó que la cuñada era intocable. Nadie te avisó, güey. Eso. Nadie. ¿Te lo tenían que decir? Eso lo mandó el Brian y se refería a... Nadie me avisó que ya estábamos al aire. Pero de todos modos, López Dóriga, me la súper. ¿No? No, y espérate. Y espérate tantito porque más. López Dóriga, me la pela. Sí, no sé usted, pero nosotros también. No, es más, no sé usted. Saludos a Joaquín, que sabe que lo estimamos. Sion Topiles. Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos. Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a... ¡La corneta emplumada! Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política. Nada de historia, son repente. Presentar a continuación. No tiene ya mucha actualidad. O sea, el grito de independencia del 15 de septiembre fue ya hace 11 días. Uh-huh. Sin embargo, pues... Llegó tarde esta información, pero vale chistoso. La pena retomar a la alcaldesa de esta bella localidad llamada Mapimí, Durango. Donde está el bolsón, ¿no? De Mapimí. Efectivamente. Al cual Eduardo le manda besos, por cierto, a toda la región. Sí, le mando cariñitos al bolsón de a Mapimí. A tu Durango, querido, y su bolsón, ¿no? Ahí está. Bueno, pues la alcaldesa Norma Judith Marmolejo de la Cruz se ha hecho muy famosa. Marmolejo por... rima con... Con conejo. Ajá. Tendría que ser marmoleja, en realidad. Pues no importa, alcaldesa. Pero la señora Norma Judith, pues, dio el grito, ¿no? Protagonizó la ceremonia de esa noche del 15 de septiembre. Y no y digas la más. La presidenta municipal. ¿No? ¿La dejamos que hable? Escuchemos a la alcaldesa Solita. De Mapimí ahogarse sola. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Bastilla! ¡Viva! ¿Y qué eso? ¿Perdón? ¿Quién? Doña Josefa María Morelos, no. ¡Wow! No, es que no fue a la primaria. No. ¿Cómo puede alguien confundirse? Nos lo machacaron 75 mil veces en la primaria todos. Pero digo, bueno, habrá estado nerviosa, habrá estado borracha. Yo creo que leyó mal la primera vez y después como que ahí con la emoción y pensando, ¡chin, voy a salir en todos los programas como una... Es que ese es el problema. Yo creo que eso le pasa a nuestros políticos a veces, hasta los más altos niveles, ¿eh? Que hasta los más altos niveles. A ver, voy a cortar un pedazo de pastel. ¡Ay! Y cosas de esas, ¿no? A ver, voy a poner la banda aquí en la mesa. ¡Ay, sí, caray! Se fue al piso la banda presumida. Es un hijo, qué feo, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre. Y hoy ya todo queda grabado, porque esas cosas siempre pasaron. Pero antes, ninguna televisora iba a sacar un error del presidente o de un gobernador. Nunca. ¿Puedo ir otra vez? ¡Sí! ¡Otra! Venga, es Norma Judith Marmolejo, alcaldesa de Mapimí, Durango. Venga. Ya se va con los puros apellidos para no hacerse bolas y decir pues sí. Josefa Ortiz de Pinedo y Miguel Hidalgo y Domínguez. Esa heroína que salía en la escuelita. José María Allende, por favor. Ni Cristian Castro me cae. Independencia, bueno, nuestro Benito Juárez, ¿no? Ay, Cristian, de ver. No, Cristian. ¿Nuestro Benquito? ¿Tenemos la respuesta que le da López Dóriga o nomás tienes ese pedazo? No, no, dice, no, no jodas. No, Cristian, ¿qué pasó? No, Cristian, ¿qué pasó? Pero Cristian es cantante. Esta es alcaldesa. Por lo menos pues, debería saber si los seres de la sería bueno tener un así en letras bien grandes, unos cartones con los nombres de los próceres, porque se entiende que uno tenga un resbalón, una confusión. Pero, así que de plano no te lo sepas, que la noche anterior digas, a ver, son estos señores, ¿no? En la corneta conducen Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, Pulpomo Rentería y Verónica Tocent y ya. Ok, ahí están, ¿no? A ver, Cristian. Independencia, bueno, nuestro Benito Juárez, ¿no? No, hombre, no. No me hagas esto porque es que me pones a pena. Es que tú hablaste de la independencia. Claro, sí. Nuestro Miguel Hidalgo y Costilla. Fíjense, sí, pero Benito Juárez fue, estuvo en la reforma. Benito Juárez en la reforma, bueno, tanta historia. Tanta historia. Es que sí, ¡amo a Cristian Castro! Pero además te digas como no, le vale. No se lo toma, le vale así, dice, güey. Es grande, güey. Sí. Pues sí, que arroje además la primera piedra. Y así debe de ser también, hombre, no pasa nada. En realidad es nomás por echar relajo, doña Norma Judith Marmolejo, pero sí, la próxima vez. Póngase una listita con. O no beba antes del grito. Yo no la oí borracha. Al de Macuspana sí lo oí medio jalado, pero a doña Norma no, ¿eh? Esa yo la oí bien. Pero qué bonito es, ¿no? Porque antes el grito que daban el 15 de septiembre en Mapimí, Durango, pues no se enteraba nadie, ¿no? Sí. Ahora todos tienen su telefonito, nada más esperando que alguien la meta. Y ahí podían gritar lo que fuera. Imagínate lo que se habrá gritado en algún pueblo, no sé, por ahí, en el perdido en la República, sí, lo que se habrá dicho. Y así. Bueno. Esta noche me voy a dar a la jefa de todos ustedes. ¡Viva México! No, cosas de esas, ¿no? ¡Viva no. su mamá, culero! ¡Viva su mamá! ¡Arriba su hermana! Cosas de esas horribles. Sí, bueno, en fin. Por otro lado, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, o sea, la FEPADE. ¿Se acuerdan de la FEPADE, no? Finalmente la FEPADE. Es la FEPADE, vaya. La FEPADE está investigando al Temo, a Cuauhtémoc Blanco, ¿por qué? Por falsificación de documentos, uso y. Lo denuncié la FEPADE. Alguien lo denunció en la FEPADE. Por uso indebido de documentos electorales y otorgamiento de documentación falsa, porque recuerden que eres alcalde por Cuernavaca, Morelos, y él siempre pues, nos ha informado que nació en Tepito y que ha vivido en el DF toda su vida. Uh-huh. Hasta que de pronto salió la oportunidad de que fuera alcalde de Cuernavaca, por lo cual. Tepiteño. ¿No? Exactamente, este piteño, pero él tenía que acreditar domicilio durante algunos años en la ciudad de Cuernavaca y para uh-huh. ello presentó por ahí unos documentos que según la PGR pues no pertenecen a él, sino a Roberto Yáñez, que es papá de los dirigentes del PSD que contrataron a Cuauhtémoc o uh-huh. invitaron, vamos a decir invitaron porque no hay contrato. Dijeron que había un contrato. Bueno, que lo llevaron a registrarse alcalde. Como candidato y exacto. eventualmente a ser el alcalde de Cuernavaca, pues resulta que esos documentos que él utilizó, al parecer, pues no son suyos, son de alguien más y eso no es legal. Ahora, una vez más, antes de señalar a Cuauhtémoc como un falsificador de documentos, hay que esperar, porque ya vimos lo que pasó hace poco con otra contrato. Noticia de que el contrato... Se lo comió el perro. Que, y ya nada más fue una calumnia horrible en contra del Temo. De la cual, pues, salió bien librado, pero la mancha siempre quedará, ¿no? Bueno, la PGR... No. A ver, espérese, para usted también hay. Aguante que para usted también hay, que también sale hoy en las noticias, don Andrés. Resulta que el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sus adversarios políticos les parece algo increíble el hecho de que no posee ningún bien material a su nombre. No solamente a sus adversarios políticos, don Andrés Manuel, nos parece, creo que a la gran mayoría de los mexicanos, bastante poco creíble... Que usted no posea ningún bien material a su nombre. Ni una tarjeta de crédito. Nada. Nada. O sea, entonces maneja en efectivo. Y dice, yo me manejo en efectivo para no pagar impuestos o qué. ¿Por qué no tiene una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria? A ver, don Andrés, por favor, sea serio. No tiene historial en buró de crédito. No tiene nada. Nada. Nada, nada, nada, nada. Lo que tiene es una morena. Gracias, don Andrés Manuel. Ya cada día se entona mejor, ¿verdad? No tengo bienes, ni cuentas de cheques, ni tarjetas de crédito, no de ahora. Nunca he tenido, les parece algo increíble, pero yo así soy y así soy muy feliz. Pero sí tiene una propiedad, ¿no? Don Andrés tiene un partido político, no es la chingada, te vas tú, mira, te vas tú derechito a ir por la carretera y la ves y es de mi familia, no es mía. Se la heredó su padre, eso es lo que tengo entendido. Bueno, por eso, pero no es mía, no la compré, yo nunca tuve dinero, yo nomás floté así sobre el mundo, ¿eh? Y usted a su vez ya la legó a sus hijos, ¿no? Así, efectivamente, ya hice un legrado. No. No, que sí, fue un legrado, te digo. Ok, muchísimas gracias. Pero yo le estaba preguntando no de sus bienes inmuebles, sino de esta institución Morena. No es de su propiedad, no la debió haber incluido en su declaración. No es mía. Fíjate, ahí te va la respuesta de político, a ver cómo te queda el ojo. No es mía, es de todos los mexicanos, es de la democracia, es contra el PRIAN, porque los malos son los del PRIAN, no yo, que no soy político. La caja de cartón con 600,000 pesos no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? El PRIAN, el complot, esos son los malos, los buenos. Nosotros, mire, por ejemplo, yo me manejo en puro efectivo, si no, ¿de qué cree que eres esa caja? ¿Eh? Bueno, ya. Ok, pues gracias. Luego le preguntamos al señor Monreal, pero mientras tanto, tenemos que hacer un corte aquí en La Corneta. Regresaremos con más información. Pulpomo, Rentería, llénate el hocico de cefalópodo que tienes con el triunfo de tus aguiluchos. Regresaremos para cumplir con el pago de la apuesta entre el señor Videgaray y su servidor, mi gato Videgaray. ¡Qué falsedad! Además hablaremos del Chícharo, de la NFL, cayeron muchos de los favoritos, inclusive llegaron al Super Bowl, y por supuesto esta cuestión de la regla de los Pieles Rojas de Washington, pues ya que... ¿Hay problemas con la regla de los Pieles Rojas? No me digas. ¿Por eso son Pieles Rojas? ¡No! Bueno, esta tendencia... ¿Solo juegan una vez al mes? ¿Qué hay con este equipo de la capital de los Estados Unidos previo a las elecciones presidenciales que serán el 8 de noviembre? Entonces vamos a ver, porque sí se cumple la regla hasta el momento en un 99%. Entonces, eso nos puede dar una idea de quién va a ganar la presidencia, exactamente. Y a lo mejor habrá pool pronóstico, ¿eh? Ay, el payaso metatocho. Bueno, también tendremos más información internacional. Las amenazas que hay de lo que podría suceder el día de hoy en el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, el primer debate presidencial, hoy en Nueva York por la noche. Las buenas noticias que usted no conoce se las vamos a tener el día de hoy aquí en La Corneta. Patrocinadas por el gobierno de la República. No, no es cierto. Así es. París va lo bueno, a ir de... casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Así sí, es, bueno. Gran Tlatuani. De cuentas ni hablar, razón. De cuentas ni hablar. Y qué hijo de la raya. De veras está acá. Es que de veras, cara. ¿Te gusta andar en pelotas? Vete a París. Así, oye, París en pelotas. París es una ciudad del romance, es una ciudad bonita. Me encanta la idea de andar por el París bosque en de Boloña, pelotas. En pelotas. Imagínate ahí en el Louvre, en pelotas, sí. En bolas. Pero creo que el Louvre en específico no lo van a abrir. Está para bien, esto. Yo quiero ir al Louvre en bolas. Es que deberíamos de poder ir en bolas por todo el planeta si quisiéramos. Pues sí, la verdad sí, pero te quemaría mucho el sol, ¿no? Quema porque hay unas latitudes sol, sí. Donde sí. Los chinos quieren fabricar vino en el espacio. Impresionante, okay. Esta información. Es que hablen con el director mexicano que ya filmó en el espacio y ahí se ponen de acuerdo. Exactamente, ¿no? Con Alfonso Cuarón, que va a filmar en la Ciudad de México próximamente. Y además con el Chivo Lubezki haciendo la fotografía. Eso yo creo que es más difícil buenísimo. Y más peligroso que filmar en el espacio, ¿no? En realidad. Sí, a ver si no les roban la cámara en Tepito y esas cosas. Se roban el Chivo. No, no es cierto. Saludos a Tepito. Y al Chivo, no le pegan al Chivo, ¿no? No. ¿Por qué? Pobre Manuel Lubezki. Sí, no, péguenme. ¿Por qué tu esposa ve pornografía? Sí, ¿por qué? Pregúntate, ¿qué es lo que le ve ella a la pornografía? No es lo mismo que le ves tú. Está interesante la nota. O quién sabe, pero bueno, ya dependerá del caso. Oye, los pececillos que tú compras en el mercado, los famosos peces dorados, se están convirtiendo en una plaga en todo el mundo. ¿Y el estaca va a llegar con un rifle a dispararle a no, los peces? No, con una caña. Los voy a pescar con caña. No, no era más fácil con un 22. Pa, pa, pa. Pero eso solamente si los tengo en un barril. Bueno. Si no, no. Y el top 10 del día de hoy. Con ametralladora en una cubeta. El terror de los gatos. Nadie me avisó que... Ese es el top 10 del día de hoy. Si quieren participar, ya saben cómo hacerlo. Es muy sencillo, mándenos su propuesta vía @lacorneta40. Bueno, nadie vamos. Me avisó que ibas a salir otra vez con tus cosas. Nadie me avisó que... @lacorneta40. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Por favor. Información que te deja inconsciente. La corneta. La corneta trae para ti desde el fondo del Oceánica. Perdón, del océano. Pulpomo Rentería, con la información más... más... ¿Relevante? ¿Concreta? La más objetiva. Con la información deportiva. Ah, esa. Ahí te dejo con el estaca, porque pues no tiene mucho sentido que esté yo en esta sección. ¿Por qué? a ver, Pulpomo, pero entonces gocémoslo. Claro. Pitorrémonos muy a gusto del mal juego que dieron los Pumas, frente ¿cómo se ve que no lo viste? Porque a las Águilas del América. De hecho, ¿cómo estuvo divertido? Dominó 86 minutos del partido. Lo malo fue que al minuto 4 el América ya le había metido 2 goles. Al minuto 4. Sí, pero eso es como me la metió y, o sea, la pelota en la portería y yo se la traté de parar, pero no pude. Sí, ¿no? sí, completamente de acuerdo. O sea, el gol me lo metió, pero se lo eché a perder. Sí, no. Dominé después 86. Solo tuve 4 minutos le malos. La pelota. Y 86 buenos, ¿no? Es más, fue una la verdad, se zurró el América. ¿Quién ganó? Ya ganó en plata. A ver, la regla. Ganó América 2-1. La regla del fútbol, hasta donde yo sé. La del fútbol, el reglamento, los estatutos, okay. Indican que gana el equipo que la mete, que mete la pelotita en el rectángulo. Lo logró el América en 2 ocasiones. Entonces lo demás son pretextos. Dijera la Volpe, son pavadas. De acuerdo, okay. Felicidades a todos los americanistas que deben estar muy contentos. Ahora sí, sigue arriba en la tabla Pumas. Traje, ¿no? De baño para. Tienes que pagar y pasear por Televisa Radio. Mira, te voy a explicar una máxima del derecho. A ver. La carga de la prueba recae en quien acusa. Okay. Tú acusas que yo acepté esa apuesta. Muestra las pruebas. Porque yo recuerdo claramente haber dicho, no voy a apostar a ver si así de milagro gana Pumas, pero ni así ganó Pumas. ¿Hiciste nuevo el arreglo que te dije? Ahí juntaste los audios para que se vea ahí. Para que parezca. Sí, el chanchullo del arreglo. Bueno, ganó América 2-1. La verdad, el partido sozón. Es cierto que pues llegó la Volpe y ahí medio como el equipo. Todavía le falta mucho a este equipo. Digo, no hizo maravillas la Volpe. América tuvo la fortuna de meter 2 goles en 5 minutos. Agarraron en la completa lela a los Pumas, que sí, después caray. Reaccionaron. Y estaban dominando. Acortaron con gol de Britos, pero ya no les alcanzó. Así que, pues ya viste que ni yéndoles ni no. O sea, América es papá. Y tienes que reconocerlo. Tienes que decir, América es el rey de los Pumas, padre Águila, perdónanos, a ver, algo así, que reconócelo. Padre Águila, perdónanos, ya de plano, o sea, sí, ya. ¿Cómo no te voy a querer, Pulpomo? En términos totémicos, oye, ¿ya viste, Pulpomo, que eres igualito al bajista de Metallica, sí, o no? Sí, ya vi la foto, ¿eh? Está fíjate muy bueno. Que no había yo reparado en ello, pero eres igualito. Y tú al baterista, dicen. Entonces, mira. Güey, ahí eres idéntico. Es igualito, es Pulpomo. Fíjate la ahí atención está. Que está poniendo el estaca a tu sección. Sí. En Twitter, quién sabe qué madre. Bueno, así va la tabla. Bueno, los demás resultados, Toluca y León empataron, el Tijuana le ganó a Santos. Cualquier pretexto es bueno, ¿verdad? Nuevo para poner a Metallica. O sea, siempre. Cualquier pretexto es bueno. El Puebla le pegó a los Monarcas, que siguen hundiéndose de cara a la cuestión porcentual. América le ganó a Pumas, Cruz Azul y Tigres empataron a ceros, Jaguares y Necaxa a 2. Chivas le ganó a Veracruz, ya destituyeron al técnico de Veracruz. ¿Quién era? Pablo Marini, un entrenador que, pues como muchos en México, no hace nada y encuentra equipos. Al rato lo vas a ver en otro equipo y en otro equipo. Así está la mafia de los. Como la Volpe. Como la Volpe, como varios. O sea, son 20 técnicos para 20 equipos. Ah, bueno, no son 20. Bueno, entonces sí vas a ser el podólogo de la Volpe. No hagas cuentas, güey. Sí, mejor 18 de 17 equipos. Ahí está. Sí, no lo hagas, no lo hagas. No le pongas el último ataúd al clavo. Sí. Y Pachuca le ganó a Querétaro y Atlas 3-1 al Monterrey. Otro que está peligrando es Mohamed porque, de acuerdo al plantel que tiene la calidad, pues no ha dado los resultados necesarios. Yo creo que no voy a ser el podólogo, yo hablé ya con los altos mandos y le dije que yo quiero mi oportunidad, como se la dieron a Palencia. Un técnico joven, así, que ha ido a España y eso. Yo aquí en la correta he aprendido mucho, entonces estoy listo y preparado para el siguiente torneo. En cuanto caiga la Volpe, tú serás el técnico de las Águilas. Yo voy. Así va la tabla general. Ya te dijo Emilio. Ya me dijo. Que salvo que no la vaya yo a regar y vaya. Que yo estoy en mayo dirigiendo al Águila. Sí, y Emilio se llama su oso de peluche con el que duerme todas las noches. Le puso Militos. Entonces lo ve siempre. Habla con él y se van a comer y así. Es el único amigo que le queda en la vida. Exacto, Militos, el oso de peluche. Bueno, así va la tabla, Tijuana. Creo que es Militos. ¡Militos! ¡No! El osito de peluche, solo hay que aclarar. Cuando hay un gran triunfo y hay que celebrar, ahí sí salen Militos, ¿no? Los Xolos de Tijuana van en primer lugar con 24 puntos. ¿Ah, sí? Sí, el equipo del Piojo, mira, digo, está demostrando que es un buen entrenador. Va a regresar a la selección, va a ser. Ojalá no. Tigres 23, Pachuca 20, América ya superó a los Pumas en cuarto lugar con 18, Toluca, Pumas y Guadalajara 17, y en el 8 Puebla. Son los que estarían hoy calificando a la fiesta grande del fútbol. ¿Cuánto falta para llegar a la liguilla? ¿En qué? Va a la jornada 11. Entonces, a la mitad, exactamente, un poquito más de la mitad. Entonces, por ahí de ¿cuántas mayo, jornadas son? 17, caballero. Gracias. Son 18 equipos. 18, 17 equipos. Ahí está la cosa. Ok. Bueno, ahora vámonos con el Chicharo. Esta es la tercera ocasión que hace en hat-trick. Vaya, que anota 3 goles. En un partido lo había logrado con la selección. Este es el segundo que hace con el Bayer Leverkusen. Muy bien, Javier Hernández. Digo, los mexicanos que están en Europa la están armando. El problema es cuando vienen a la selección, algo les pasa, aparte de que el smog y la altura, y que aquí no rinden como sus equipos. Marco Fabián está metiendo goles. Guardado y Moreno son titulares indiscutibles en el PSV, al igual que Herrera, Layún y el Tecatito en el Porto. Raúl Jiménez, salud. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí, ¿qué? Hay batracios en la consola. ¿Qué se durmió? ¿Qué pasó? Se le salió algo al estaca que ya cuando se queda dormido se vuelve. ¿Cómo? Fugas por todos lados. Pero pues roca por lo bajo y todo. Metió de zurda, metió de derecha y de cabeza. Y lo más importante es que iban empatados. Estaban enfrentando al Mainz. Iban empatados y en el minuto 90 metió el 3-2 el Chicharo. Entonces tuvo todavía mucho mayor valor porque son 3 puntos directitos a la tabla y se convierte junto con Marco Fabián en los 2 mejores jugadores esta semana de la Bundesliga. Vamos, los 2 mexicanos. Sí, ahí están. Ya ves que la relación México-Alemania ha sido buena desde el 86, que los alemanes hicieron una fundación, una casa. No, desde antes, en la Segunda Guerra Mundial les vendíamos petróleo a los nazis. Bueno, eso se rumora, pero en realidad se hizo una encuesta entre los países europeos y el que opinión más favorable tiene sobre México de todos los países en Europa, más que España, es Alemania. No sé por qué. Bueno, y además México es muy germanófilo. O sea, si en México somos muy... ¿Y sabes a qué se le atribuye? ¿A qué? Al Volkswagen. ¿A Vanessa Huppenkotten? No, ojalá. También a Vanessa Huppenkotten. Pero no, al hecho de que México fue el país donde más se produjeron Volkswagens. Pues sí, puede ser. Y hubo mucho intercambio de personas. Sí, pero no los que hacían trampa con los detectores de contaminantes. No, esos no son mexicanos. No, esos no. Bueno, pues pasando ahora al fútbol americano y la cuestión esta de que hoy arranca el debate presidencial. Entre Hillary Clinton y Donald Trump. Está la siguiente regla que ya tiene años. Desde 1940 está esta tendencia que ya se ha convertido en una supuesta regla de cara a escoger al presidente de los Estados Unidos. La regla de los pieles rojas, algo me sabe mal. Sí, sabe mal. Parece una sangronada, pero no, hay algo de verdad en ella. Adelante, Pulpomo. Mira, los Redskins se mudaron a Washington en el 37. Y desde entonces ha habido 18 elecciones presidenciales, de las cuales en 17 de 18, lo estoy viendo bien. Dependiendo de la interpretación, la siguiente regla se ha cumplido. Si los Redskins, los Pieles Rojas, el equipo que juega en Washington, ganan su último partido como local en Washington, evidentemente, antes de la elección, el partido político que ganó las elecciones anteriores repite la elección. Si los Redskins pierden, sucede lo contrario. O sea, que si los Redskins ganan su último partido antes de las elecciones jugando en casa. Que el último partido previo a eso es en la semana 6. Si ganan, gana Hillary. Si pierden, gana Trump. Exactamente. Pero, pues es un rival complicado, las Águilas de Filadelfia. Y esto se ha cumplido en muchas ocasiones. O sea, se ha mantenido esta tendencia durante... Que no es más que una coincidencia, una serendipia absurda. A ver, ya no vamos a empezar. Si le buscas, los números siempre te van a dar alguna manera de interpretar esto. Eso es a lo que se refiere. Esta quita, no existen las coincidencias. Ahí está lo de... Son lo diosidencias. El ángel de la muerte, Ramsey. Ahorita no ha anotado gol. No se ha muerto gente importante. ¿Sí quién? No, nadie. No ha anotado Aaron Ramsey. Deja que anote. ¿No ha muerto nadie importante en todo este tiempo? En todo este tiempo. No, desde que dejó de anotar Aaron Ramsey. Yo diría famoso. Famoso, bueno, sí, porque todos somos importantes. Mira, qué bien, pues como todos somos. Famosón. ¿Cómo se ve leyendo de esas frases motivadoras que mandan en las redes sociales? Todos somos importantes. La verdad, no. Hay gente como yo que vale para pura madre. ¿Cuándo es este partido de los Redskins? Es en la semana 6, estamos en la 3, pues a principios de octubre. O sea, porque después tiene 2 visitas, o sea, no juega de local. Y justamente, mira, ahí te va otra coincidencia. Ese fin de semana, que es el 6-7 de noviembre, descansan los Pieles Rojas de Washington, que es un día o dos antes de la elección presidencial. Entonces va a ser con más tiempo. Exactamente. Entonces, hay que ver el último partido de Pieles Rojas, que es contra Filadelfia, que es en 3 semanas. Es su último de local antes de las elecciones. Si pierden los Pieles Rojas, entonces gana Trump. Exactamente. Dice esta regla de coincidencias que se han dado a lo largo de la historia. Así es, y ya para terminar, perdieron los Acereros, perdieron las Panteras, perdieron los Cardenales. Tres equipos de Arizona. Y ganaron los Vaqueros. Ganaron los Vaqueros, pues ahí van los Vaqueros, ahí la están. La verdad hay que reconocer que tanto el cornerback como el corredor están saliendo bastante buenos, o buenos, hay que esperar a que se enfrenten a rivales de mayor calidad, de mayor nivel. ¿Y a los Bills de Búfalo cómo les fue? Fíjate que muy bien, fíjate que nos echamos a uno de los aspirantes al Super Bowl, a los Cardenales de Arizona, 33-18, tranquilos, o sea, bien. O sea, fue un fin de semana dorado. Redondo, redondo, completo para mí, y ahorita pues ya subimos a las redes sociales el traje de baño de Videgaray. ¡Oh, el qué audio. Lata! ¡Qué falsedad! ¡Qué calumnia! ¡Calumnia! ¡Qué velocidad y qué antojos los de Pulpomo! ¡Qué bruto! De verdad, nadie quiere verme en traje de baño. De verdad, nadie. No, pero tienes que pagar, güey. La Corneta, el programa más recto de su radio. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo Sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo Sección. Una tremenda elección. Imaginen solo por un momento que llegan a su casa y se encuentran a su novia, a su amante, concubina, esposa o lo que sea que tengan, en la computadora, moviendo el ratón. Sí. Moviendo el ratón con la mano izquierda. Si es y castigando diestra. El ratón con la derecha. Así es. ¿No? Dándole... Sí, oye, pero, a ver, vamos a pararnos ahí tantito. Llegas a tu casa y ves esto. ¿Y qué es lo que haces? Pues yo creo que ligeramente la tocas en el hombro. Sin manos, por supuesto. Y le dices, hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Dándole gusto al gusto o qué hace? ¿O qué hace? ¿Podemos jugar? ¿Castigando al muñeco o qué hace? ¿Por qué no traemos la camarita, la dándole zapes a la rana o lo que hace la mano, hace la atrás, pequeña. Ah, ese es un bonito juego, se los recomiendo. Bueno, pues hay hombres a los que les perturba, les preocupa esta idea de que en su ausencia sus esposas o sus novias estén viendo pornografía. ¿Te ha pasado, mi estimado Pulpo? ¿Cómo reaccionarías? Si tienes novia, ¿no? Sí, claro. Muy normal, tranquilo. Hay que ser de mente abierta y de otras cosas también. Ok, gracias, Pulpo. Muy bien. Más de lo que queríamos saber. Se contestó más. Más de lo que se preguntó. ¿Viste lo mismo que yo vi? Sí, sí, yo lo vi. Vi a Robert Trujillo de Nal. O sea, horrible. Muy abierto, muy abierto. Muy abierto, muy abierto. Pues hay muchas personas a las que les preocupa. Hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo? Si mi mujer está viendo pornografía es porque yo no le gusto, no la tengo satisfecha. Mismo que algunas mujeres piensan cuando encuentran a sus novios o esposos viendo pornografía. Y déjenme, les decimos que no. Lejos de ser una competencia directa, estos píxeles en un adminículo electrónico, estas escenas de otros humanos teniendo sexo, no son alguna especie de infidelidad. De hecho, en el caso de las mujeres, según la nota que les estamos compartiendo, son más una búsqueda de mayor placer a la hora de tener relaciones contigo. Y que puede ser un complemento muy sano a tu relación. Eso dicen los expertos en sexualidad, no nosotros. Entonces, lo que nos recomiendan es pues, que no seamos envidiosos, díscolos, que la dejemos, que ella tenga su espacio sexual sin nosotros, porque eso va a hacer que esté más estimulada, más dispuesta, más abierta. Y de demente. Hecho, ella, demente, ¿la quieres demente también? ¿La quieres abierta y demente? Saludos a todas las dementes del mundo. Y sobre todo si los quieren. Que sean abiertas. Que sean muy, muy. Pero bueno, el asunto es que esto también puede ser. Que tengan una gran apertura. No muy grande. O sea, no demasiado. Sí, es que tengan una gran apertura. O también. Apertura. Sí, a todo, ¿no? A todo, a la vida en general, una apertura. Sí, es cierto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, el asunto es que muchas de ellas también están buscando nuevas técnicas, están pues volteando hacia el cine porno para encontrar nuevas experiencias sexuales. Por ejemplo, tomar el asunto entre sus propias manos, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, ven cosas como fenómenos como el famoso squirting y ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, bueno, ¿y eso, cómo funciona? Ya lo dije una vez y no lo voy a repetir. Cuando la fuente, digamos, que fluye de manera... Yo exactamente. Claro, dijiste squirting. Exactamente, squirting. Y entonces... ¿Es como el refresco? ¿El quitased? Ándale, es el quitased. Ya sí que quita la sed, pero bueno. ¿Cómo traducirías squirt al español? Chisguete. ¡Ah! Chisguetear. Chisguetear. Exactamente. Y bueno, precisamente la palabra clave es chis. Pero bueno, es la raíz griega, ¿no? La chisguete. Raíz griega es chis, efectivamente, de chisguete. La raíz es chis y guete es la... ¿Qué tal la de...? No. Es como juguete, chisguete. Chisguete, ¿no? Okay, ¿no? Muy bien. Jugar con pipí. Que también se puede. Pero bueno, el asunto es que muchas de las mujeres que ven pornografía están buscando algo nuevo dentro de estas películas para después intentarlo, compartirlo, hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a... Dejarla. Pero ir al buscador y a buscar su historial. No, eso es meterte, porque ahí puede haber otras cosas que no tengan que ver con porno, ¿no? Puede porque estar, aquí no sé, el Facebook de su amante. Entonces no. Sí, mejor no lo que haya estado estoqueando ahí. Sí, porque el que busca encuentra, ¿eh? Claro. Entonces, sí, es mejor, si es mejor le buscan respetar. Van a encontrar. Entonces mejor tense tranquilos. Porque este todo... artículo recomienda eso, que te acerques ahí a su buscador, a su historial, y que, por ejemplo, si ves que dice threesomes, que son tríos sexuales. Ya le vas hablando a tu amiga, la que tríos. Sabes que se lleva bien con tu mujer. Y a ver, pero ¿qué pasa si encuentras otro tipo de búsquedas, no? Encuentras ahí. Bueno, sí. Huge black. Two girls, one cup. Enormous. No, pues entonces tienes que ir a la tienda de jardinería. Y comprar. ¿No? Y comprar. Berenjena. Berenjena, exactamente. Congelarla o plastificarla. Okay. Entonces, en resumen, es bueno. O puedes ir a la de deportes por un bat de béisbol, pero pues, no sé. Ya, del color de su preferencia, ¿no? Y así ya no hay pierde. Pero bueno, en realidad somos adultos maduros y esto hay que verlo como una oportunidad de ampliar la vida sexual, porque está demostrado que las parejas que ven porno, incluso si ven porno juntos, están más abiertas, no como Pulpomo, pero en general de mente, a probar cosas nuevas en la recámara, en la alcoba, en el tálamo, y de esa manera hacer que la relación sea más duradera, más placentera. Les digo, es cosa de buscar opciones, ¿no? Si usted anda en una especie de sequía, en un marasmo de aburrimiento, como que ya no encuentra qué hacer, pues póngase a ver películas, igual se le ocurre algo, ¿no? Salen buenas ideas y entonces viene lo que hace la mano, hace el atrás y... Exactamente, lo que hace la mano, lo hace el de atrás. Exacto. Y cosas de esas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vámonos con algo de música y regresamos, no con un anuncio del gobierno, pero sí con la novedad de que hay más buenas noticias en el planeta de lo que cree el 95% de las personas. Y no tiene nada que ver con presidencia, de verdad. Se cuenta poco, pero cuenta mucho. Cuenta mucho lo que vamos a hablar. Adelante, nuevo. Cuéntame un cuento. Corneta se expande y le da la vuelta al mundo. El mundo le da la espalda. El mundo se descuida y la corneta anota que hay algo de nuevo en el espectro internacional. Atención, profetas del apocalipsis, pesimistas, comunicadores. Aves de mal agüero. Aves de mal agüero que se dedican a decirnos que estamos viviendo la peor era de la humanidad, que realistas. Tenemos patas para arriba. No son realistas. Esa es la nota, precisamente, Pulpomo, que uno piensa, uno siente por todo lo que escucha, que el mundo se va a acabar, así como gritaba Pollito Pequeño, Chicken Little, que se estaba cayendo el cielo a pedazos. No se está cayendo a pedazos y se los vamos a demostrar. Sino al contrario, estamos viviendo la mejor etapa de la humanidad en toda su historia. Y se llevó a cabo una encuesta muy interesante entre los gringos, y 9 de cada 10 gringos piensan que la pobreza mundial ha empeorado a lo largo de los últimos 20 años. Ok. Eso piensan 9 de cada 10 norteamericanos, que supuestamente es un pueblo medianamente educado, ¿no? 9 de cada 10. Medianamente, y eso es optimista. Medianamente es optimista incluso. Ahora vamos a lo realista, a los datos duros. Pues el número de personas que viven en pobreza extrema, es decir, con menos de un $1.90 al día, se ha reducido en más de la mitad en las últimas décadas. Es decir, hoy la pobreza en el mundo, ¿quién lo dice? Buena pregunta. El New York Times. El artículo viene del New York Times, de hecho. Efectivamente, lo dice el New York Times. Okay. Qué bueno, y algo. Si lo dice el New York Times, tiene que ser verdad. Ahora, no. Vamos a ver otras estadísticas avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Ahí te va. Hasta 1981. No, pues que te brincaste una importantísima. A ver, espera, bueno, vamos a dar esta y ahorita te regresas a esa. En 1981, el 44% de la población del mundo vivía en pobreza extrema. El 44%, o sea, casi la mitad. Esto de acuerdo con el Banco Mundial. Y ahora... somos más educados hoy en día. Se ha reducido a 10% y está yendo hacia atrás. O sea, 10% de 44.981, que para mí es ayer, porque soy un viejo, a 10% hoy por hoy. Esta, sin duda, es la mejor noticia del día, del año, de la década, dice Jim Yong Kim, que es el presidente del Banco Mundial. Ah, o sea, algo sabe de lo que hay. Mundial. Por otro lado, bueno, la mortalidad o mortandad infantil. Uh-huh. En los últimos 20 años se ha reducido a más de la mitad, lo cual quiere decir que hoy en día se salvan un promedio de 6 millones de niños al año que hace 20 años hubieran muerto. Ok. Los adultos, hasta hace poco, hasta los mediados de los años 60, la mayoría de los adultos en el planeta no sabían leer. Hoy en día es la primera vez en la historia en que más de la mitad de los adultos del planeta saben leer, pero no nada más de la mitad, 85% de los adultos del planeta saben leer. Entonces estamos hablando de varios lo niveles. Que sí es que luego, pobreza, gente, mortandad infantil, uh-huh, educación de los adultos. En todos esos parámetros. Fíjate, eso de que mejor tanta gente ya sabe leer, o sea, pero no importa, si usted no sabe leer, recuerde que puede llegar a hacer lo que usted quiera, ¿eh? O sea, puede llegar lo más alto posible sin poder leer. Sin leer libros. ¿Sí? Sin leer ni tres. Puedes leer teleprompters. Puede. Sí, puedes leer prompters y luego que no te salga muy bien, pero y bueno. Me estoy refiriendo a Donald Trump, que no ha leído un libro en su vida. Sí, sí, claro. No. Claro. Creo que el único que ha leído es el que él dizque escribió. No, se lo escribieron. Ha escrito varios con autores fantasmas, pero bueno. La desigualdad en el mundo entero se está reduciendo, pese a que en estos momentos, quizá en Estados Unidos y algunas otras sociedades, se está incrementando. Uh-huh. En el mundo entero, porque China es un gran pedazo de la población mundial, y en China la desigualdad pues se está reduciendo. Cada vez es mejor el mundo. Entonces, ahora fíjense, para el 2030 se proyecta, la ONU, las Naciones Unidas, dicen que sería, o sea, no es descabellado pensar que para el 2030 se haya acabado con la pobreza extrema en el mundo. Eso lo veo muy optimista, porque solamente faltan 14 años para eso. Lo que pasa es que en los últimos 14 años se ha avanzado muchísimo en ese frente también. Sí, pero no estaría nada mal, de verdad, que la pobreza extrema fuera erradicada en nuestra generación. Eso sería un gran, gran logro. Nunca antes en la historia de la humanidad había sido más improbable morir por causa de una guerra, en general en el mundo, no en Siria o lugares específicos, pero en general en el planeta. Nunca antes había sido más improbable morir en un homicidio. Lo que sucede en general, están incrementando las cifras, por ejemplo, en algunas ciudades de México. Si vives en Alepo, pues claro que ahorita es muy probable que te pase alguna cosa horrorosa. Pero el mundial ha venido descendiendo al cabo de los años. Ahora, lo que pasa es que la gente cree que si hablas con optimismo eres un idiota y un iluso, y que si hablas con pesimismo eres muy inteligente. Ese es un engaño que ha ido haciendo que estos profetas del apocalipsis, contra la realidad, contra los hechos tangibles, se sientan muy felices de decir, no, todo está del carajo. Ahora, y que Joaquín tenga rating. Lo que sucede también es que ahora estamos expuestos a mucha más información. O sea, la información fluye con mucha mayor rapidez y por muchos más medios. Antes había un canal de televisión, dos periódicos, ahorita tenemos todas las redes sociales, un montón de opciones en la televisión, en el radio, en todos lados. Entonces, la información nos llega a todos lados y hay una competencia de ver quién dice la cosa más horrible, quién saca la imagen más gore y sangrienta. Porque entonces eso nos hace pensar que estamos jodidos. Y ve, ya me están poniendo el mundo de caramelo. El mundo de caramelo es la realidad, esa es la única tangible y demostrable. Lo otro es solamente una estrategia burda y barata para engañar al prójimo y tener esa no te popularidad. Ya no hagas corajes. Ya no hagas corajes y mejor vete al mundo de Caramelo. A Caramelo. El pájaro francés que todo lo arregla. Cuando llega Caramelo todo es dulce, mira, Caramelo. El bastón. El bastón de dulce que te voy a ofrecer, Caramelo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Caramelo de arriba hasta abajo, vuela el cable. Por todos los espacios. Caramelo. El cable. Sube por el cable y llega hasta la punta del poste, Caramelo. Cuando llegues ahí, vuela. ¿Supiste que Tuca Ferretti se compró un pájaro? No me digas eso, el Tuca, no. Bueno, ¿a alguien le importa que tú cagaste en un pájaro? ¿Que tú cagaste en un pájaro? No es importante. Si quiere tener una mascota, está en todo su derecho. De hecho, creo que además también compró una boa, ¿eh? Entonces, no me digas. Sí. que el Tuca gaste en una boa también me parece un poco exótico. Está en su derecho, siempre y cuando sean animales legales, ¿no? Sí. Te digo que alguna en su casa creo que para regar el jardín tiene una manguera de bomberos, y que el Tuca gaste en una manguera de bomberos, pues no tiene. Bueno, cambiando de tema, vámonos a París. ¿Por qué? Porque París anunció hoy que habrá un espacio nudista en la Ciudad Luz. Dicen, yo estoy a favor de la alcaldesa de París, así que vamos a hacerlo. No le hacen mal a nadie enseñando sus miserias. Así es. Todavía no se define. Esto no le hace daño a nadie. Vamos a hacerlo respetando las sensibilidades de todo el mundo. ¿Sabes qué? Que ahorita también en París y en Francia en general tienen mucho problema con el asunto del hijab, del burkini famoso, porque lo están prohibiendo. Están diciendo que la gente no puede traer ese tipo de ropa por cuestiones de seguridad, que no pueden traer velos, no pueden estar encubiertos. Entonces, mejor creo todos que en pelotas. Es una reacción política también de los franceses hacia, pues, regresar a lo que ellos son, ¿no? O sea, un pueblo de libertades y un pueblo de leyes que permiten que todo el mundo haga lo que quiera, finalmente. Entonces, creo yo que es una movida más en ese sentido, de decir, ok, nosotros somos franceses, no musulmanes, porque tienen mucho problema ya con eso. Nos gusta enseñar las tetas, nos gusta enseñar el... No, incluso el... Le derrière. Le derrière, le moignon, ¿no? También les gusta enseñarlo, efectivamente. Por cierto, ellos... Magnifique. Ellos, y esto es algo muy significativo. Ellos no le llaman nudismo, le llaman... Me huele un poco a agüito. Se llama, sí. Supongo, pues sí, sino que... Sí. Le llaman naturismo al estar en pelotas. Y además recuerden que las francesas tampoco se rasúan debajo de los brazos. ¿Cómo es que sube la pierna hasta allá, Brigitte? No, pierna. Es la pierna, está acá. Es que pensé que era usted bailarina o contorsionista. ¿Cómo llegaba la pata tan arriba? Bueno, y con esto, París se quiere poner a la altura de otras grandes capitales europeas que ya tienen espacios para este tipo, como por ejemplo Berlín, donde hay parques, o Múnich, en Alemania, donde la gente se puede asolear como Dios la trajo al mundo. En bolas. No hay ningún problema. Pues está muy bien, imagínate. Salvo que sea en invierno, y entonces es una Champs-Élysées cubiertos de francesas en pelotas. Hombre, es lo único que le falta, los jardines de Luxemburgo, para ser más bonitos. Unas francesas topless. Es más, en la tumba de Napoleón, ahí en el mármol bien frío. Encuadradas todas. A Napoleón le gustaría. Vive la France. Sí, sin duda. Vamos entonces ahora a un corte comercial. Regresaremos con más información. En unos momentos nos queda todavía el círculo rosa. Todavía. Yo no pensaría que ya no a esta edad, pero todavía. Golpearon, le dieron un puñetazo en la jeta a Justin Bieber. ¿Lo viste? No fue un puñetazo bien. O sea, bueno, un cachito. ¿Por qué le van a pegar? Pero me pareció muy mal, la verdad. A mí también. No le había hecho nada a la persona, y de la manera más artera le dan un soplamocos, habría dicho mi abuelo. Y Angelina Jolie, bueno, le da, más bien Johnny Depp, le da una acogida cálida. Le da la bienvenida. ¿También? A la soltería. La dejó en una bienvenida, la recibió. Una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No, híjole. No es albur, no sean así. Híjole. No sean así con el señor presidente, por favor. Es que además es muy bonito. Otra vez. Todos los que podías, a ver otra vez. Una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. Bueno, pues sí. Gracias, señor presidente. Y Kim Kardashian se va a poner a estudiar. Eso es un milagro, se va a acabar el mundo. ¿Qué va a pasar? Se va a especializar en derecho. El derecho le encanta. Ninel Conde va a ser presidente. ¿Qué sigue después de esto? Y el top se llama arroba, no, se llama Nadie me avisó que, y manda sus propuestas a arroba la corneta 40. Nadie me avisó que no era albur. Nadie me avisó. No es albur, no sean así. Ahorita volvemos a la corneta. La Corneta, el programa más recto de su radio. La Corneta, el programa más recto de su radio. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular. La Corneta Espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. Oigan, en buen plan, si se encuentran a Justin Bieber en un antro, no le den una bofetada, o sea, tampoco no es le onda. Peguen al chico. No le peguen al chico. ¿Qué les ha hecho el chico Justin Bieber? Exactamente. O sea, que haga su vida, pues esto fue lo que pasó. Él se encuentra está de gira en Europa. Uh-huh. en Alemania específicamente, y se fue a una fiesta Justin Bieber, pues a bailar, a echar relajo, y resulta que alguien le pegó, así nomás a la mala, en un bar alemán, alguien le tiró un puñetazo, que parece que le estuvo buscando la condición durante toda la noche hablando. Oye, Justin, salúdame, Justin Bieber, salúdame, salúdame, pero a tu mamá. Y entonces Justin Bieber, que ya se cree boxeador, porque es cuate de Floyd Mayweather y no sé qué. Bueno, entrena y todo. Fue, y le, sí, bueno, pues yo también entreno. Este güey fue a tirarle un golpe a un tío en un bar. Y bueno, pues Justin Bieber, me imagino que no está acostumbrado a que le peguen en serio, nunca nadie. Entonces, pues... Pero le pegaron duro, le pegaron como si hubiera sido el gobernador de Chiapas. No, no, sí le pegaron como hombre. No, o sea, sí fue un golpe de hombre. A diferencia. A diferencia de las bofetaditas de Manuel. Bueno, pues Justin Bieber, cuando le dieron el golpe, trató pues de devolverlo, se vio quién le había pegado, pero no pudo, porque conforme se iba acercando, se interpuso una mujer y la mujer lo controló. Ya no pudo llegar y ya no... Lo apretó fuertemente contra sus senos y lo distrajo. Porque ya saben que los alemanes, las teutonas, tienen ese poder, ¿no? Te aprietan contra sus gigantescos. ¡Großen Kanonen! ¡Gigant! Y al parecer, esto es lo que hace Angela Merkel en todos los eventos internacionales para convencer a Putin de apoyo. Le agarra la cabeza y se lo pone entre las tetas y así... ¡Ah! Y ya Putin le dice, sí, lo que tú digas. Bueno, cambiando de información, Angelina Jolie pidió el divorcio de Brad Pitt, esto en días recientes, como ustedes ya lo habrán escuchado, y según el tabloide The Sun, que es una de las publicaciones más miserables y lamentables del planeta, de menor credibilidad, realmente un pasquín asqueroso, pero bueno, según The Sun, el protagonista de Jack Sparrow, es decir, el mismísimo Johnny Depp de Piratas del Caribe, quien fuera compañero de reparto de Angelina Jolie en la película El Turista, The Tourist, bueno, pues ahora se encargó de consolarla y le aconsejó contratar a una abogada que es de miedo, temida en Hollywood, llamada Laura Wasser, para que la represente. Y esta señorita, esta abogada, cobra $500 la hora. Hoy en día, 10 mil pesos la hora. No es un mal ingreso, ¿no? No. Y ella fue quien defendió al actor en su escandalosa ruptura recientemente con la actriz Amber Heard, que dijo unas cosas espantosas de Johnny Depp. Y dice, Angelina idolatraba a Johnny durante años antes de que se conocieran filmando The Tourist, se cayeron muy bien y al parecer ahora se han caído mucho mejor. Y está muy contenta la señorita Jolie. Y una de las noticias más sorprendentes es que Kim Kardashian no parece conformarse con los éxitos económicos que ha ido cosechando a lo largo de los últimos años. Iba a decir yo de su carrera, pero pues qué carrera. O sea, ¿qué es lo que hace Kim Kardashian? A nadie le queda del todo claro. Pero por lo pronto ha sorprendido a propios y extraños porque está considerando ingresar a la universidad. Vamos a tener una Kim Kardashian culta y educada. Va a ser la licenciada Kardashian. Efectivamente, la licenciada Nalgashan dice así. Si las cosas empiezan a tranquilizarse en mi vida diaria y soy capaz de sacar algo de tiempo adicional, me encantaría volver a la vida académica estudiando Derecho. ¡Ah! Si tiene tiempo. Ahí está la clave. Tienes toda la razón, ¿verdad? Si tengo tiempo. O sea, no va a estudiar. Es algo que podría hacer cuando sea un poco más mayor. Ya está mayorcita, ¿no? ¿Qué, un cuarentón? No creo que llegue a 40 la señorita Kardashian. Debe ser así como 36, por ahí debe de tener. Y pues estaría interesante. Pero no, al parecer no, es falsa alarma. Es de esas notas. Podría ir a estudiar Derecho. Y sí, y Ninel Conde podría en una de esas ser presidente. Bueno, yo sí votaba por él. ¿Tú la votabas o no la votabas? A Ninel sí. Sí. En fin, bueno. En lo que restablecemos comunicación con el otro güey de aquí de la Conesa, ¿cómo se llama? Ah, San Cristóbal, ese güey. La Garra. En cuanto recuperemos a la Garra. ¿Ya lo recuperaste? ¡Garra! ¿Estás ahí, Garra? Dice que no, lo veo, pero no lo escucho. Así que vamos con una rola y regresamos ya con nuestro top ten del día de hoy. Gracias a las personas que han enviado sus propuestas. El top ten del día de hoy se llama Nadie me avisó. Nadie me avisó que la Estaca y la Garra eran la misma persona. Nadie me lo había dicho. La corneta. Por los 40. Ya. Ahí está. ahora sí, ya, ahí que se quede, hasta ahí. Ahí, al parecer, ya lo hemos logrado, es que estamos teniendo unos problemas técnicos. Pero parece que se metió Satanás, el mismísimo prínce de las tinieblas. No, que no existía Satanás. Ahora resulta que fue Satanás. No fue Satanás, no fue Donald Trump, no fueron las huestes del mal, ni siquiera fue el peje. O sea, esto nada más es una falla técnica, un glitch, como le dicen los gringos. Pero mira, manitas les faltan para evitar que la corneta salga al aire, así parchados, pero vamos. Hay censura, a lo mejor es eso. A lo mejor son las buenas conciencias, la vela perpetua que se le metió a la estaca. No, bueno, a la transmisión. Sí. Se me atravesó. Se me atravesó, eso es lo que quise decir. Digamos, ¿no? No, ya, suficiente. No. Otra frase que es, la tecnología no tiene palabra. ¿Verdad? La tecnología. La tecnología no tiene palabra. Pulpomo, igual que tú, exactamente. ¿No? No, ¿qué? Ay, ¿cómo? ¡Oh! Ese fue risa de tía gorda. ¡Oh! ¡Qué chistosa, Lala! De tía gorda ya borracha en la cena de Navidad. Bueno, vámonos con nuestro queridísimo Top Ten, que hoy se intitula... Nadie me avisó que... Es que no tenemos nada. Nada. Media hora después, nadie me avisó que... Y esta es la número... La número... 10. 10, la número 10. 10. Nadie me avisó que, aunque tú me hayas prestado una lana, tu mamá me la cobra. Tu mamá me la cobra. Es que tu mamá es recobrona. Tu mamá me la cobra. Sabes que tu mamá, ya sabes cómo es para el dinero, ¿no? Es apretada, muy apretada, diría yo. Pero bueno. Ay, no sabía yo que era ya de la ¿qué te digo? Aquí va a haber quilombo, ¿sabes? Si seguís hablando así. Vamos entonces a la que sigue, que es la número. ¡Eso! Vaya, ya regresó al sistema. Nadie me avisó que... El chango también se difumina. Y ahí tiene que entrar. ¿Cuál chiquito está bien? La cumbia bien, de Doña Gaby. Ya tiene que entrar la cumbia de Doña Gaby. Que dice, mira qué sabroso se dibuja. Se aprecia. Se difumina. ¿Cómo se difumina? ¿Cómo se difuminaba? O sea, en la mente de este güey, ¿cómo se difuminaba el simio en cuestión? No sé, ¿y de qué simio estamos hablando? No me queda muy yo tampoco claro. Sé. ¿Qué tipo de mico? La que sigue es la número... Nadie me avisó nadie que... Nadie me avisó que... Que el proctólogo tenía Parkinson. Te va a doler, pero también te va a gustar el resultado que te voy a entregar. Porque no vas a tener nada, vas a estar bien vascularizado ahí en tu... Nadie me avisó que había que poner comillas. No estaba yo informado. Tantas cosas que no le avisan, ¿va? Nadie le avisó. ¿Qué tiene? Nadie le avisó que era pésima idea. Nadie le avisó, pero bueno. La que sigue está. Es la número 7. Oh. Esto es horrible. Nadie me avisó que lo me cansa de a madres. No. Es que una niña bien se confundió y pensó que era pasta de dientes. Por eso, ¿no? Y no. No era. Exacto. ¿Sabes que yo una vez me lavé los dientes con Capent? De esa cremita para quitar las rosaduras de los niños. No se me quitó el sabor a petróleo del hocico como en 2 días. Sí, bueno, es que hay que tener cuidado con lo que sale del tubo, mi estimado. Bueno, tú que ya les has platicado, ¿no? Día que agarraste. Yo tenía gel para el pelo y pensé que era lubricante vaginal. Es que era de noche. Y nada más abrí mi cajón, estiré la mano y ahora. Pero ¿quién sí tiene muy bien pegada, gel en el cajón del buró? Pero ¿quién tiene gel en el cajón? También esa es la pregunta que viene a mi mente. ¿Cuál gel? ¿De cuál gel estás hablando? No, pues gel para el pelo, güey. ¿Por qué estaba en el buró? No sé por qué estaba en el buró. Eso fue. Porque te peinas en la noche. ¡Ay! Estoy bien despeinada, deja que me peino. ¿Qué es eso, güey? Porque según yo, pues lo que estaba ahí era el lubricante, pero no. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número. 6. Esta no la entiendo, a ver si alguien me la puede explicar. Nadie me avisó que me acariciaba los míos porque extrañaba los suyos. Es que ahí sí te tienen que avisar antes, ¿no? Yo antes era y ya no soy, o antes parecía y ya no parezco, porque sigo siendo, pero tengo mis modificaciones, ¿no? Voy a ver qué te parece esta estaca. Nadie me avisó que me viniera con cuidado en tu colonia, hay mucho ratero. Que te vengas en lo oscurito, ¿no? Vente por lo oscurito. Aquí. Y la que sigue es la número 4. Híjole, esto es radio guerrillero, no saben lo que estamos haciendo. Esto es como el Titanic segundos después de pegarle al iceberg. Nadie me avisó que todo el que se mete a tu colonia llora de miedo. Es que huele re feo ahí en tu colonia. Huele a miedo. Bueno, nadie me avisó que iba a hacer la cena y yo tenía que llevar el postre depilado. ¿Otra vez? Pero bueno, a ver, vamos a la número 3. La número 3. Nadie me avisó que el karate en barro se practica de rodillas. El karate en barro es disciplina. Es arte marcial, ¿no? Pero ¿tú cómo habías oído hablar del karate en barro? No. Pero ¿nadie te había dejado? Se juega de blanco, ¿no? De blanco. Y no es muy bien recibido, te diré. No siempre. O sea, no, a casi nadie le gusta eso del karate en barro. Yo también me he llevado ingratas sorpresas. Y la que sigue es la número 2. ¿Se fue de nuevo? Nadie me avisó que los sodomitas no entraron al reino de Dios. Sodomitas. Uy, por Iniesta. Sodomitas no entrarán. Sodomita. Al reino de Dios. Bueno, oye, ya dijo el Papa. El Papa Bergoglio, reformador y moderno y todo, y mandó todo su apoyo a la marcha por la familia. A los curas mexicanos por lo de la marcha y la familia. Muy bien, Bergoglio. Ahí está la gran revolución que ibas a hacer en la iglesia. Y finalmente la número 1. Ay, de plano, de veras. No, está mal eso, está muy forzado y muy feo. Nadie me avisó que está mal que tú cagaste en mi mano porque me la torcí en el entrenamiento y va a pagar él la consulta médica. O sea, más retorcido y enfermo no se puede. Ya, o sea, eso ya es como una rima de canción del Tri. Forzada, larga, apretada. Exacto. Perífrasis, bueno, de las que no le gustan a este muchacho. Fíjate, Nicolás Alvarado. Nadie me avisó que el plátano pica. Bueno, y es así como hemos llegado a la otra orilla. No saben ustedes el suplicio que significaron los últimos minutos al aire de la corneta. Esto es como aterrizar un avión en la noche, en una tormenta. En una pista sin luces. Con un solo motor. Ajá, y con un solo motor. Y con el piloto drogado. Qué bueno, los pilotos de este avión todavía, ya no lo hacen, pero todavía hay resquicios. Hay estragos y flashbacks y todas esas cosas, mi estimado Estaca. Sí, él se destaca. Terrores nocturnos y así. Ay, no, otra vez 1992, no, güey. Sí, me dan ganas de llorar y a Moloco, que no padeció en esa época, ni se diga. Bueno, ahí se ven. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Ah!